Sucedió que él vino y nos sorprendió, llevándose a su pueblo y a su casa nos llevó. Mucha gente está pensando, lelo, lelo, lelo, like, algo que se está ocultando, lelo, lelo, like. Unos gritan, ¡ay, Dios mío! Lelo, lelo, lelo, like. Y otros van sin rumbo fijo, lelo, lelo, like. Sucedió, él vino y nos sorprendió, llevándose a su pueblo y a su casa nos llevó. Sucedió que él vino y nos sorprendió, llevándose a su pueblo y a su casa nos llevó. ¡Vecina! ¿Qué fue? ¿Y dónde está tu marido? No sé, ¿desapareció? ¡Ay, Dios mío! Ya la radio está anunciando el suceso que ha pasado. Unos dicen que fue el rapto, dicen que fueron marcianos. Sucedió que él vino y nos sorprendió, llevándose a su pueblo y a su casa nos llevó. Sucedió que él vino y nos sorprendió, llevándose a su pueblo y a su casa nos llevó. Oye, pero mira, se ha desaparecido todo el mundo. No sé qué está pasando, brother. Pero los marcianos. Pero quiero decir algo. Lelo, lelo, lelo, like. La gente está equivocada. Lelo, lelo, like. No creo que sea marciano. Lelo, lelo, lelo, like. Me parece que fue el rapto. Lelo, lelo, like. No te extrañes si dejamos de cantar. Es que ha venido Cristo y con él vamos a morar. Tú también quieres entrar, prepara tu boleto, el vuelo pronto se irá. Si en su casa tú también quieres entrar, prepara tu boleto, el vuelo pronto se irá. No te extrañes si dejamos de cantar, es que ha venido Cristo y con él vamos a morar. No te extrañes si dejamos de cantar, es que ha venido Cristo y con él vamos a morar. Tú también quieres entrar, prepara tu